si no nos vemos, si no nos vemos, ¿qué nos importa al final? Si vos y yo no fuimos más que una sombra de dos, nada más. Yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte, sé bien que sin vos vive mejor mi amor y tu corazón también vive mejor. Yo estoy aquí olvidándote y sé que vos estás penando también. Solo si juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solo si juntos, como dos árboles más. Qué buen amor de amigo, dulce enemigo fuera tu amor de mi amor. Si queriendo ser mío, muerto de frío hubiera pedido calor. Cuántos amores donde no vive nadie andarán por ahí. Como mi amor y el tuyo, flores de yuyo amándose así porque sí. Yo estoy aquí olvidándote y sé que vos estás penando también. Solos y juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Nuestros amores solos y juntos, como dos árboles más.